Vemos todo el mundo jodiéndose las tripas con las papas cebocitas que suben la presión arterial por tanta sal, a que no puedes aguantar las agruras que te darán al comer solo una, papitas, sabritas, papas malditas, si come más llegarás a la tumba. Yeah. Y así empezamos el año en Chango León Podcast con un comercial de las papas sabritas. A ver, ¿qué? ¿No le gustó mi canción? ¿Qué está pasando aquí? Está endemoniado. Está poseído. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Bloody cell. ¿Quién sabe qué fue eso? Bloody cell, indeed. Mi teléfono empezó acá a estar solo. Oye, pues hoy es el sábado 19 de enero del año 2013. No se acabó el mundo. Y aquí estamos más en un... Aquí estamos de nuevo en un Chango León Podcast. Lo que pasa es que estamos en una realidad diferente y ya estamos muertos. Estamos en el infierno. Pues estamos grabando. Estamos grabando podcast muertos. Ya se pasó eso al fin del mundo. Pero tenemos que sacarlo de nuestro sistema porque no hemos grabado desde entonces. Ya. Y2K, ya. Empezó a ver Y2K nadie una vez. A ver, acá en el micrófono. ¿Qué? Güey, güey. Que ya hay como 5 fechas. Para que se acabe el mundo. Ok. Bueno, empecemos con las presentaciones en este Chango León Podcast número 251. Aquí a mi izquierda tengo a Mike Jauregui. Hola, buenas noches. Ceci Vázquez, buenas noches. Interventora de Gobernación. Da fe y legalidad a este podcast. ¿A Temo? A Paola, sí. A Leo. Y a Adrián. ¡Ah, cómo no! Y a Adrián Gabriel. Ahí está a Leslie. En el fondo. Hola. La lista cuidando el calentón de que no se. De que no se apague. No le pasa nada. No le pasa nada al calentón, sí. Es la guarura. Aquí está pues, el pequeño. El podcastero más pequeño del mundo. Yo creo que tiene. Es verdad, sí, sí. Sí, es cierto. Es el podcastero más pequeño del mundo. Ya dijo que se rió. Sí, la prueba. ¿Qué le pues? Y pues no se acabó el mundo, pero pues ya tiene como un mes de eso. ¿Qué onda? No hubo podcast pasado porque estaba bien hinche frío. Helado. Helado, frillísimo. Desde que no podías ni calentar el agua porque se congelaba el vapor. No manches, estaba feo. ¿Cuánto fue con la nevada? Estuvo... Fíjate que, la verdad, no salimos de casa. Vimos cómo estaba nevado afuera. Vimos a mucha gente divertida con la nieve y todo padrísimo. Incluso nos tuvimos una experiencia bien graciosa porque estaba nevado la calle, las banquetas, obviamente los carros. Y fue muy gracioso porque unos vecinos, bueno, estaban cante y cante y cante. Canciones siquiera no navideñas. Pero fue divertido porque hacían monos de nieve. Así como que dices, definitivamente que la nieve sí te... alegre. Yo digo, ¿qué, o sea, loco? Estaban haciendo monos de nieve mientras cantaban canciones de Espinosa Paz. Algo así, pero dices, qué loco. Estaban así con el Frosty, ¿no? Frosty, ¿cómo te voy, Albi? ¿Cómo eran las canciones? No sé, no me acuerdo. Arañando la pared. ¿Cómo la de Espinosa Paz? No conozco ninguna, fíjate. ¿Que araña la pared? ¿Tú te sabes alguna? ¿Araña? ¿La araña o la caricia? Creo que la caricia, ¿no? Araña la pared. Hay una de viernes o algo así, sé que hasta el viernes o algo así. Yo pero... no sabré de Espinosa Paz. No, yo de Espinosa Paz no sé nada. Puedo usar la loción. Se iba a retirar a tiempo y menos iba a saber de él. Yo no sé. Sí, no. Pero estuvo muy padre porque la nieve estuvo topidita, así constante. Muy bonita se veía la ciudad. ¿Todo el día? ¿Verdad? Todo el día, no fue como otras veces que cae agua-nieve. Y que ya se hace hielo. No, sino estuvo. Realmente nevó. Let it snow. Sí, yo fui al trabajo nevando, salí del trabajo nevando y me fui a dormir nevando. ¿Qué tal el freeway? ¿Cómo estaban las horrible, los... horrible. Explícanos un poquito para que sepa la gente qué es estar en el freeway o ver el freeway. ¿Te con la vuelta de rueda? No, iba manejando bastante rápidamente. Pues es que no había hielo en la carretera. ¿Cuál sería la traducción de freeway en español? Bueno, una carretera. La autopista, sí, ¿eh? La autopista. Highway, sí. Highway. Había sectores que estaban cerrados porque eran puentes o pasos muy altos donde se acumula el hielo y la nieve. Pero la mayor parte de la carretera estaba libre. Excepto un par de pedazos que estaban medio espeluznantes acá en la noche. Pero Había un policía ahí tapando la calle y un solo carril, bastante bien. Aquí hubo algo de choquecitos, ¿eh? De por la gente se confía y... Me tocó gente que estaba llegando como a 70 millas por hora, o sea, 120 kilómetros en la nieve. Así. Es gracioso, la gente que no sabe caminar también, caminar sobre la nieve. Te caes de nalgas, ¡boom! Sí, debes de pisar lo blanco, no lo que ya está pisado, porque se convierte en hielo y eso es lo donde... Te resbalas y es muy gacho. Y también que andas metiendo los pies en los charcos de agua con hielo. Es horrible. Nomás, oye, te caes y lo decía. Coxis Breaker. Fíjate que estamos viendo un video muy gracioso de California. ¿Puedes platicar un poquito de eso, por favor? De lo que estamos viendo del comediante este. Fue un cambio. Un frente frío en California. Entonces, que les platico un poquito, Paola, porque estaba en inglés y ella me lo estuvo traduciendo y fue bastante gracioso. Bajó a 20 grados centígrados. ¡Oh, no! ¡El horror! Sí, fue el algo del así. Mundo. Pues pasó un frente frío y las temperaturas mínimas fueron como lo que es 40 grados Fahrenheit, ¿no? 20, mínimo. Sí. Y eran unos pedazos del noticiero local de California en la que... Pues la gente lo exageraba de que era la época más fría, de que prendan su calentón, acomoden a su perro, usen todas las cobijas porque hace mucho frío. Y un hombre que tenía un testimonio en el que decía de que se estaba congelando hasta morir. Sí, pero lo ves y luego ves al tipo y luego, ¿y qué piensas, señor? Tengo mucho, mucho frío. Claro, lo dije en inglés, pero así como dices... No, o sea, bueno, pero sí, California es extraño. Sí, pero fue igual que aquí también es extraño, ¿no? Sí, pero digo, pero el que hace el reportaje, bueno, el que hizo la colección de los videos dice, es graciosísimo cómo somos de ridículo con este frío comparado con Milwaukee o otras Minnesota y ándale, madre, ¿no? Es, la gente estaría Siberia como... y la chingada. No, y aquí cuál es, como que esta nevada, yo es muy gracioso porque somos de Juárez, estamos acostumbrados a los fríos, ¿no? Al pero cambio, como, ¿no? Pero la gente como que... Yo vi muchas fotos y imágenes y videos por Facebook, como que la gente andaba... Daba vuelta loca, vuelta subiendo loca. Sus fotitos, ¿sí? Incluso hubo un reportaje de unas personas de Guadalajara que era su primera nevada en su vida. Sí, lo vi. En el sí, Parque Central. Habían venido a visita, ¿no? Ajá, entonces que era su primera nevada, que nunca ellos no conocían. Y así como que... ¡Oh! Sí, dices... ¿Qué dices? Dices, qué chido, David. No, es, así, es que es padrísimo. O sea, definitivamente Juárez tiene... El día siguiente estuvo bien helado, ¿verdad? Juárez, el día del podcast. Juárez tiene climas extremos. O sea, sí. Para los que nunca han estado en Juárez, es extremo, extremo, extremo. O sea, o hace frío o hace calor, pero extremos. No hay primavera ni otoño. Aquí no existe. Uno o el otro. No existe. Y si hace aire. Con tierra, cabrón, gachote. Sí. A puños. Sí. ¿Y si llueve? Como la momia. Se levanta la arena, ¿no? Aquí sí te dice, aquí sí es de come tierra cuando hace polvadera. A mí lo que me preocupa... No nos ofendemos si nos dicen come tierra porque... Porque comemos tierra comemos todo el tierra. Tiempo. Sí. No, pues fueron días muy bonitos y también muy peligrosillos porque... Luego tenemos en Ciudad Juárez una población flotante de gente que no es originaria de estas partes y tiene dificultad a ajustarse al frío, ¿verdad? Oh, en estas, bueno, en esas fechas vino mi abuelita. ¿De dónde viene tu abuela? Ella viene de Mazatlán. ¡Uy! Pues, ¡hombre! Pues, aquí ya cuando fue la nevada, ya lloraba, decía que ya se quería ir, ya no quería estar aquí. El fríazo. Sí, y luego deja tú. En esos días todavía estaba haciendo frío y pues ya ves que cerraron las carreteras. Y ya fue nadie que ya se quería ir y que ya se quería ir. Y pues, ¿cómo? Pues si estaban cerradas las carreteras, sí. No se podían ir. Y ni modo, calientita en la casa, tomar cafecito un ratito y panecito. No, pues ella de todos modos tenía frío, no se la quitaba con nada. Fíjate que una de las... Ay, vas con el vaso. Fíjate que para la gente también, insisto, la gente que no sepa de esto de las nevadas o de la aguanieve. Aquí en Juárez o en cualquier lado, me imagino que va a ser más un parecido. Lo hace frío con la nieve, pero cuando deja de nevar es cuando realmente hace frío y que empieza a salir el sol, el que viene, el deshiele, ahí viene realmente frío. Y si hace aire, quiero verlos, porque te pones el guardapedos, te pones de todo para poder salir y es horrible. Lo peor es que sí hizo aire, hizo mucho aire. Exacto. Y se sientes que te calan los huesos, que no puedes moverte, la nariz se te... O sea, moque. No, es horrible. O sea, pero pues, es lo también lo padre de aquí el año, todo el año en Juárez. O sea, no nos aburrimos. ¿Cómo dices? ¿O es calor? ¿O es frío? O sea... El helénero es o te chingas o te jodes. Sí, no es... Okay. Es que a mí me pasa, por ejemplo, que estás en la cama y te dan ganas de hacer pipí ya en la noche, ¿verdad? Entonces sales y pisas el piso frío. Y luego te acuerdas que en el verano pisas el piso y no hay ningún pinche problema, pero te estás derritiendo de calor, ¿verdad? ¿Cómo es la canción de Arjona? El problema no es que olvidarte o qué. ¿Cómo es? No, es que me acordé porque subieron una imagen donde dice, el problema no es quién sabe qué, el problema es querer ir al baño, porque la taza del baño se pone helada, o sea, se te hielan las nachas. No, el hombre no tiene ese problema. En la madrugada, milagro que la tienes la taza, pues ya está todo calientito cuando... No, pero cuando te toca sentarte. Pues por eso, primero haces el uno, y luego pues en la madrugada como que no la tienes a nada. Chino. O como le dijeron, ya eso, como esas tazas de baño que son como una Y, le pones dos calcetines a los lados para que esté calientito. Está suave. Sí, lo más es que el mío es cerrado completamente. ¿Puedes poner calcetines? No. Es baño para mujer, pues. Sí, es una dona completamente. Oye, ¿y la gente que usa bidet, sale el agua calientita o no? ¡Oh! Se sienta así, oh, chorrito frillito. Agüita fresca. Bueno, almorranas. En vez de salirte de almorranas, salen pingüisapos o quién sabe qué te saldrán. Pingüisapos. Salen por las raspas ahí. O sea, pues sí, pues te sientes en lo caliente, te salen almorranas, pues acá te salen pingüisapos. Gambolimbos, ¿no? Congelados. Oye, tenemos que hablar del Santos. No. Oye, y hace 2 años tuvimos un friazo, pero creo que esta vez sí estuvo frío, pero creo que los medios le exageraron. Pero en el 2010 tuvimos una en... Esa fue una tormenta invernal. Pero cabrón. Pero así... Se llamaba el Snowpocalypse. El Snowpocalypse. Para que se haya acabado la luz, el agua, el gas, todo, se congeló, pues mira, el internet, todo. Mira, todo. En algunas partes de Juárez, bueno, en la mayor parte de la ciudad no había agua. Sarcasmo. No había agua. En algunas partes había luz, en otras no había gas. En otras no había luz. No había velas. Ibas a la tienda, no había velas. Yo estaba en El Paso. Me quedé atrapado en El Paso. Tuve que ir a una tienda del dólar y me conseguí dos veladoras de la Virgen de Guadalupe. Con esto me alumbré por 2 días. No, es que si estuvo feo, ¿sabes? Yo, pues a todo mundo se le reventaron tuberías. A todo mundo. O sea, aquí en Juárez y en el... Sí. El precio del cobre, como tú lo has dicho. Era traumático porque... sin agua, y luego de repente que se reventaba la mugre esa y el chorro de agua tirándose por todos lados, y pues ¿cómo la reparas? Porque ahora sí que los plomeros hicieron su agosto en febrero. A mí me tocó estar en Juárez en esos días, pues se congeló, y un día había poquita agua y el siguiente día no había nada de agua, se congelaba la tubería, luego se iba la luz de repente, pero todo estaba bien porque había internet. El día que se fue el internet, híjole, ya estaba yo retorciéndome en el piso. Parece que estaba así como que atrapado allá en el Polo Norte. Ya no podía ni pensar. Fueron esas media hora de horror. Fíjate que un tip para la gente que no sepa es dejar que corra el agua caliente. Un chorritititito. Ah, no, es que es el... No, bueno, yo lo había escuchado con el agua fría también, que la dejas, que dejas la llave abierta, que una gotita constante. Sí. Nomás para que no se te congelen las... Yo como tengo el boiler afuera, a mí me convenía que el agua del boiler estuviera... Circulando. Entonces por eso para abrir la del agua caliente, que lleva a circular la abriste poquito. Sí, entonces era un chorrito y la verdad, insisto, es... Lo que te desperdicias de agua definitivamente es un crimen, pero donde quiera está lleno de agua, está nevado. Y luego dos, Te truenan las tuberías, te congelan y la madre. Dos, y luego es mejor ese desperdicio que lo que vas a gastar en cambiar tuberías en toda la casa. Porque es tremendo. No, esa helada fue apocalíptica, o sea, se quedaron árboles antiquísimos de aquí de la ciudad. Todos los eucaliptos murieron aquí en Ciudad Juárez, quedaron erradicados. ¿Dónde estaba esa hilera? ¿Dónde estaba esa hilera de árboles que ya estaban grandísimos? Ahí en la Vicente Guerrero. La Vicente Guerrero, J. Bermúdez. Antonio J. Bermúdez. Se murieron. Hace poco los acaban de cortar. Los empezaron a cortar y fue lo que estuvieron regalando de leña este año. Sí, incluso, ¿sabes que empezaron a renacer esos arbolitos? Ya se ven como brotecitos, pero para que vuelvan a estar del tamaño que estaban. Años. Y que no vuelva a caer una nevada como la del... Que no vuelva a caer una nevada, sino los vuelve a borrar de la faz. No lo soportarían. Es que otra vez ya se volvieron a agarrar otra vez las ramas. De abajo empezaron a brotar otra vez. Sí, son unos árboles así como pinos muy, muy... Lo que estaba curioso es que estaban los árboles, pues están en un camellón, ¿verdad? Sí. Entonces dan para ambos lados de la carretera. Claro. Y cuando pasan los trailers de carga, pues les van rapando. Entonces tenían una forma rectangular, tenían una mochada así rectangular. En túnel así, por donde pasabas. Y se veían bonitos. Pues sí, ya se acabaron. Se veían. ¡Ay, mi Juaritos! Eso, ¿sabes? Historia, por eso no hubo podcast. Sí. Por eso es que no hubo podcast. No, y mucha vegetación se acabó. Sí. ¿Verdad que sí? Pero está bueno el frío, oiga, porque se mueren todas las viudas negras y los insectos y las cucarachas. Y los virus. Los virus. Se muere todo. Los chinchulines y todo. Por eso como pura vitamina C en la mañana. Ay, mi hijo me trajo esas pastillotas grandotas del Family Dollar. Mire, me tomo una. El Walgreens, ándele esas. Que a mí me las traen caducadas. Y están más buenas. Más amargositas. Ok. Bueno. Entonces, esa es toda la historia de. Y bueno, ya habíamos hablado sobre Jenny Rivera. ¿Cómo? Ya habíamos hablado sobre Jenny Rivera. Bueno, ya quedó en el registro. En el registro. Se murió Papa Juan Pablo II, por cierto. ¿También? Es que son las últimas. En los registros, ¿qué? Acásicos. No había podcast en esos tiempos. ¿Cuándo murió? Era de receso. Estábamos de receso. Estábamos en remisión. Todavía no teníamos el emperador Palpatín. Hayatus. Sí. El Papa. Juan Pablo II es lo que nos lo cambiaron por Palpatín. Sí. ¿No cómo era? I will make it legal. ¿Del 2000 qué? ¿Todavía no teníamos podcast? Le preguntaron a Ransinger. But sir, is that legal? I will make it legal. Oh, amén. Begin landing your troops, commander. Roger, roger. Bueno, pues como iba a haber podcast, ¿verdad? Yo me puse a trabajar en todo el fin de año. Me tomó una listototota gigante de cosas para hablar. Y luego no hay podcast, pues me cancelan, ¿verdad? Sí. Entonces, pues tú... Estaba cabrón. No, pero es que no sabes lo que hizo. Tuvimos podcast sin que hubiera podcast Changoleón. No, hice un podcast. Ah, el de café con... Sí. Café y sol. Tuve que revivir y renegociar el contrato con Shui. Tuve que renegociar el contrato y pues va a ser un episodio. Así como Bornel Zeppelin, cada 30 años hacemos un podcast, ¿no? Entonces, pues sí, tuve que hacer una listita. Tuviste invitados así, cantando por el retorno y todo. Sí, nomás así. Estuve la interventora de gobernación también. Sí, ahí. Dando fe a la iglesia de este podcast. Sí, no, no estaba... ¡Wow! ¿Pero lo grabaron el domingo o el día siguiente? ¿Ese mismo sábado? No, el sábado pasado. Sí, no, tampoco era tan urgente, estaba haciendo mucho frío. Llegó el Chuy a resguardarse con... Estaba muy hinche frío. Y pues ahí estábamos grabando y pues hice una listita. No sé si quieres tú leerla, Serge, porque yo estoy aquí con el niño. Pues, nada más ahí. No estoy quedando ciego, déjame ver. Pues da tu opinión de la película y me preguntas a mí. Mira, número 10. ¿Cuál? ¿Esta lista de arriba? Sí, de todo lo que tengo ahí. ¿No lo puedo hacer grande? No, pues ni modo, Serge. No se deja. ¡Tráiganme mis lentes, por favor! Oye, ya le cerré aquí, güey, ya no sé qué le... Ya salió una película, una foto pornográfica aquí. Dice... Ok, top 10 películas. Ok, Adrián. El top 10 de las películas tenemos... Si alguien le ayuda, levante la mano y comente. No lo muevas. Ahora sí. Top 10 de películas. En el puesto número 11 tenemos... Ah, caray, ¿no es la televisión donde salía este Johnny Depp? Sí, sí. La de 21 Jump Street. ¿A poco hicieron película? Sí. No, está excelente. Vamos, está chida. ¿Y sale Johnny Depp ahí? Sale Johnny Depp. Sí, sale al final. Pero no vamos a decir. Pero ni cuenta. No vamos a decir. Bueno, pues ya bueno. Es el actor ese que el actor el musculoso como que tenía fama de ser un actor tarado. ¿Sí? Pero ahí se revela como que es un buen actor de comedia. Ok, bueno. En el puesto número 10 está... Algo, Temo, ¿no? Pues esa, la de... La serie 21 Jump Street fue donde empezó este... Johnny Depp, ¿no? ¿Sí? En los 90s. Ajá. 80s. Finales de 88, 89 más o menos, sí. Creo. Tiene una escena en la que se drogan con unos hongos, pero está bien viajadote el asunto. Sigue. Bueno, seguimos en el puesto número 10. Tenemos a Prometheus. Prometheus. Prometheus. Prometheus. Y con Primus. Prometheus. Es como, no es precuela de Alien, es más bien como algo que ocurre en el universo de Alien, tengo entendido, ¿no? Porque ni siquiera es el mismo planeta. Yo le digo Alien Gaiden. Alien Gaiden, okay. Alien Other Story. Ándale, Alien Side Story. Yo le digo las montañas de la locura Space Version. Sí. Bueno, está chida. Está y en el puesto número 9 tenemos Rec 3. ¿Por qué realmente te gustó tanto Rec 3? Sí. Wow. Cásate y luego me dices. Prefiero quedarme con la duda, gracias. ¿Por qué? Es Michael. Que mira, si hubieran visto a Mike el día de su boda, creo que un tono. Yo lo pensaría, la verdad. Créeme que sí te casas. Rec 3. ¿Cómo me pudo no haber estado ese día de veras de la boda? O sea, así como que es de los eventos de que digo, ¡chin! ¿Cómo no estuvo en ese evento? Quería estar. Estaba en el hospital. Bueno, exactamente, pero no te preocupes. No. Cosas magachas han pasado. No, créeme, qué bueno que no fuiste. Okay. Ah, pues está fría. Gracias. Rec 3, mucha gente se quedó quemada de la Rec 2. No sé por qué, porque estuvo buena, a mí me gustó. Bueno. Pero mucha gente estaba fastidiada de que la cámara se movía mucho, no sé qué tanto, que el diablo, no sé qué. Ponele el libro. ¿Qué dice? Espérame. ¿Qué dice? A ver, otra vez. Es que empezó así como tipo infección, así tipo zombie, acá un virus, algo así. Y luego ya después que empezaron a meterlo diabólico y no sé qué se me hizo. Ya es como que ya. Es la explicación de. Es que iba muy padre, iba como una historia muy diferente. No. Pero ya se empezaron a meter que el diablo, que quién sabe pues qué. Es una buena explicación. Porque en la primera era algo así como que biológico, algo así. Y luego ya en la esta, ya que, ay, no, que el diablo se les metió, que están poseídos todos. Y me hizo bien chafa, así como que... El problema es de que lo explicaron. Al momento que explicas la razón, ya mucha gente, un sector le va a decir, ya me agüité. Y exactamente, eso pasa cuando haces, por ejemplo, como un Highlander 2. Ah, no des explicación. O es como ver el monstruo, o ah, sea... Rompes el mito, el misterio. En la de Super 8, Cloverfield, ese monstruo, sí. Ya me agüité. Ándale. O sea, hay gente que se va a agüitar. El chiste es no explicarlo, por eso en Walking Dead no dicen ni siquiera de por qué. Híjole, no lo hagan. ¿Puedo intuir que es un virus o es el apocalipsis? No, o sea, se les agüitó el payaso. Sí, y aparte, pues te mantienen así pensando, te mantienen así. O la Rec 3, ya dejan, ¿no? Dejan la cámara ya a un lado y ya son y tomas de que cámara. Nunca tiene satisfecho a la gente, o sea, que sea eso como sí. Sea, pero bueno, ya. Continúen. Mientras Leslie se retira nuevamente a la chimenea, prometemos no moverte de ella. Yo te doy el micrófono para allá para que sí. No te muevas, no te preocupes. Pues se congela. Seguimos con la siguiente película. Este es. Ah, caray. Jiro Dreams of Sushi. Fue ese que nos platicaste la vez pasada. Sí. ¿Realmente te gustó tanto? Sí. Jiro Dreams of Sushi. Jiro o Jiro. Jiro. Jiro. Es un documental de un señor que desde muy niño se puso a hacer sushi. Y ahora tiene un... Es el restaurante más fino de sushi. Más exclusivo y caro. Que está en un metro. A ver, ¿cuánto cuesta un rollo de sushi? De perdida, dicen que tienes que hacer una cita un año y medio antes de ir. ¡Ay, cabrón! Y mira, para el Museo Ghibli tienes que hacer 6 meses. No, pues para eso un año y medio. Y luego tienes que estar preparado para gastar de perdida $300 por persona. Por persona. Y eso es un platillo de 4 rollitos de sushi. Puta. O sea, el señor como espero, que es... Espero que sea un pez exótico, así que no puedes conseguir ningún lado. Sí, el chiste de que en el comité te enseñan el trabajo que va a hacer cada día el sushi. Desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la mañana que está el señor ahí en el restaurante. Mínimo, tiene que ser Kung Fu, si no, no. No, no, o sea, él va a te enseñar lo que es el oficio, pues tener ganas de hacer las cosas bien. El oficio de hacer sushi que también es artesanal. Cualquier oficio que tengas, pero él es la dedicación y a la perfección. Es la síntesis de todo su aprendizaje en un pedacito de sushi que te tragas. Sí. Entonces, escoge cada grano de arroz, lo mide, lo pesa. Lo ve, le da un besito, sí. Lo acomoda. Lo acurruca. Le toma una foto, lo sube a Facebook. Trabajas para él para 3 años haciendo arroz, más 3 años todos los días. Un aprendiz de él hace arroz cada, como por 5 años todos los días hasta que le queda bien. Y luego se brinca a hacer el rollo, otros 5 años hasta que le queda bien. Y luego se brinca a hacer el pescado, los cortes. Y luego ya lo deja ir, se gradúa y hace su restaurante. Ya lo deja ir. A los 20 años que trabajaste con él, ya, otro restaurante, que te haga bien. Pues 20 años tienes que estar con él para aprender su... Es como el oficio de marionetero, ¿no? Muchos años para una pierna, muchos años para el otro brazo y luego el cuerpo y así, ya chingando. Así le hace Chabelo con sus, con la gente que estaba trabajando con él. Así empezó Verónica Castro y los demás. No, pues Chabelo al final les chupa la sangre y luego se queda con la vida. ¿Qué más tenemos ahí, cuate? Y seguimos con el puesto número 7. Es Indie Game The Movie. Ah, ver, Susana explícate. La vio más que yo. bueno, usted explícala entonces, señor. Es otro documental. Ajá. Tres personas que han hecho juegos independientes. Uno es Braid. El otro es Fez, que salió para Xbox 360. Uh-huh. Y el otro es... Super Meat Boy, que está chingoncísimo, Super Meat Boy. Y las tribulaciones y los problemas por los que pasan para lograr y... Para y lograr su sueño. Y el arte de hacer un videojuego y de dónde viene todo lo... De dónde sacan toda su inspiración para hacer los videojuegos. Uno lo hace como artista, otro lo hace como por satisfacción personal y otro lo hace por... Como por... Porque ya tengo muchos años en esto y tengo que hacer algo chingón. Ajá, tiene que, por no quedarle mal a la gente, o sea. El de Braid, ¿no? El de Braid y el de Fez, que ya estaba a punto de darse en la madre. El de Braid tenía 22 años trabajando como programador de videojuegos y sentía que no había hecho nada trascendental, ¿verdad? Entonces se pone... Y luego dices que el de Fez, que fue el que se volvió como un rockstar, ¿no? En el mundo de los videojuegos. El de Fez lo demandaron, sí. Y lo dejaron solo y hizo el juego, lo volvió a hacer como 3 veces... ¿Y si iba a dar en la torre? Sí. Casi, pues sí, tiene pues está cañón la historia cuando es la película de él, sí, te da lástima. No, son canadienses, y gente así como muy encerrados, pues. Por lo que yo vi, así como, ay, güey, pues. Lo que es la vida de un desarrollador, de alguien que hace videojuegos, pero tratando de vivir de eso. Sí. Muy paralelo a la gente que hace cómics. Igual de estar solillo, encerrado. Estar cultivando tu arte. Pero no tienen una vida. Por lo que yo vi, no tienen una vida donde salen, güey, a la calle a tener aventuras. O sea, nomás están enfocados en eso. Y sí le rinde frutos a ellos, ¿verdad? Sí. Pero también tiene uno que salir, cabrón. No te dicen que tiene problemas de esto y lo otro. Dice ¿qué, Paola? No, yo digo que es muy similar a la vida de cualquier artista, ¿no? Como los músicos que tienen que durar horas ahí metidos en los conservatorios y metidos... Sacrificar parte de su vida. Fíjate que, precisamente hablando de eso, estamos viendo la película... Yo la volví a poner, la película de Mozart. Y se la recomiendo a todos, es padrísima. Amadeus Mozart, y claro que... Claro que la vida de Amadeus es padrísima, pero lo interesante es cómo, bueno, acá el que está hablando es Salieri. Ajá. Y que él dice, bueno, es que, digamos, aquel era un virtuoso, desde los 4 años se le dio y era un chingonazo. Pero dice, pero yo tuve que estudiar, que chingarle. Dice, en una de mis oraciones le prometí a Dios, mi castidad, se la ofrecí a cambio de que... De que mi música... Sí, de ser... De que tuviera la oportunidad de sobresalir en el mundo. De sobresalir, dices. Sí. Y dices, bueno, pues... Y luego sobresale hasta que llega ese cabrón. Y ese cabrón y lo mata. Entonces, yo creo que es la historia de... No nomás, digamos, de un músico, sino... Toda esa gente que... Siempre hay... Ahora sí que hay alguien atrás de ti pisándote los... De los talones. Talones. Pero déjame decir una cosa. La película está chingona. También es una de mis favoritas también. Pero... El soundtrack está chingón también. Pero no es la vida. No. Exactamente, es una. Es fantasía más bien. Es como ficción más que nada, la verdad. Tiene más de fantasía que de realidad histórica. En serio. No es lo que me está diciendo precisamente Paola. Me dice Paola. Es muy inexacta, de hecho. Yo como lo ignoro tanto, la verdad, no. Y le digo, me gusta mucho más. Y lo me dice ella. Es que fíjate que los personajes. Todos andan vestidos de la época, pero lo que es Mozart y lo que es la esposa de Mozart, tiene un tipo muy ochentero. Y digo, no, pues la película está filmada en los 80. Me dice, no, pero velo, y luego ya te pones a ver las pelucas y todo. Y digo, me dices, así como que les quisieron dar un aire como más de juventud a ellos, ¿no? De vanguardistas. Y como que, ching, ya me arruinaron la película que me gustaba tanto. No, pero no, estoy bromeando. Hay una edición, un director's cut para que lo vean. Esa fue la que vimos. Ah, perfecto. Desde entonces, yo siempre que he visto una película donde sale el actor que la hace, Salieri, Es malo. No, lo veo y digo, es alien. No, yo no también. Yo, incluso en la película esta de El Último Gran Héroe se la cagan. Dicen, no, no, no te vayas con él porque él es el malo de Amadeus. Ah, pues, sí, no. Sí, sí, sí, sí, porque sale... Él mata a Mozart. Él mata a Mozart. Así es. Bueno, vamos nomás quería decir que lo que un paralelo en la vida es de la vida de los artistas, ¿no? Que las pinches envidias y la mala fe de unos güeyes contra otros y las intrigas en el mundo de los artistas, del que tú quieras. Pintura, arte, videojuegos, música, videojuegos, etcétera. Table dance. Sí. Es que fíjate que J-pop. También, cosplay. La vida de un artista. Eso a Ron Liefeld se le resbala. La vida de un artista es muy sacrificada. Es muy sacrificada. Y me decía Paola, y es muy egoísta. Porque para desarrollarte, y no todos logran tener un el nivel que ellos quisieran, y no todos lo logran. O sea, y pueden ser muy buenos, pero no todos logran esa. Y puede llegar un cuate que en su vida hizo lo que tú hiciste y es un virtuoso. O sea, ¿sí? Así sucede. Dices, por decir, en el arte, ves O en el camino, enfrente de ti tienes un cabrón que vale madre y es un monstruo que se traga a los demás. Es increíble, o sea... Taja el camino. Sí. Bueno, creo que es todo por todo sobre este tema, pero sí. Podemos hablar de este tema por horas. Por eso, sería mejor dedicarle un podcast a este tema, ¿no? Pero bueno, ahorita continuamos mejor con las películas que ya nos salimos del tema. Okay. Y en el puesto número 6 tenemos The Dark Knight Rises. A ver, explícate, Mike. ¿Por qué la tienes en el puesto número 6? Ah, pues sí. Dark Knight Rises. Apropiada. Ya pasando todos los 6 meses después de la película, ya viéndolo con calma. Y por eso la vi ayer otra vez. Dije, pues está bien, es una buena conclusión. Pero pues sí, es una buena película, ¿verdad? Es que nada, traía mucho... Que está un poquito... Sufrió un poquito lo que le dicen en inglés, el overhype. Pues la sobre... La sobre de lo de la segunda, ¿no? Con el Joker, o sea, traía todo ese vuelo... La segunda fue un fenómeno. Ajá. La tercera, pues... hasta eso les fue bien por no tratar de abusarse del fenómeno, pero... Concluyeron la historia bastante agradablemente, pero también así no es nada que me dejara impactado y trascendía en mi vida. A mí lo que me gustó de la película es ver al Batman ya todo fregado y tratando de salir de lo... No del hoyo, sino... No el hoyo literal en el que lo echan, sino al mero principio que está sin condición, sí, y con las rodillas... Y la que ya, si ya está no rendido, tienes, ya está rendido. Si ya no tienes ni madre de ¿cómo se llama? En las rodillas, ya no puedes hacer nada. Sí, ajá. O sea, pero. Pero este cuate se lo solucionan y ya no tocan el problema jamás, ¿no? Sí, ya sí soy yo, no tengo meñiscos. Te amo cuando salen anuncios, se sea, también como Batman. Sí. ¿Dónde está Rachel? Oye, pero cuando se da un tiro con Bane la primera vez, se le nota en la condición que no tiene, güey. Se ve flacucho. Se ve jodidón. Esa parte rompe, me gusta. Cuando lo rompen. La tienes que ver, hombre. Cuando lo rompen, se ve bien bofeadote. No, digo, ya no. Mejor. No los poleremos a Temo. Ya hemos hablado. Sale cri-cri. Y mira que ya hemos hablado mucho de esta película aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Okay. Por donde, güey, estoy así como que. Cuando se ponen a cantar todos. Ándale, y a bailar, mira, pinche. Y en el puesto número 5 tenemos al Hobbit. Sí. ¿Por qué, Mike? A ver. Porque sí. Bueno. Es mi lista. And I cry if I want to. No, pues está bien. O sea, tampoco te siento mucho en lo que es la historia del cine, ¿verdad? Todavía. Hay que ver las otras dos partes más. Sí, exactamente. Quizá ya cuando la veamos toda junta, las tres partes. Esta película será más recordada más bien por los 48 cuadros por segundo y la gente que le gusta o la que no le gusta. El chiste es hay que ir a verla en sí. 48 cuadros y usted decida por sí mismo. Exacto. No deje que le cuenten. Exacto. Porque es que 48 cuadros la vida es diferente. Puede ser el futuro del cine, puede ser igual que el 3D, nomás un ratito. Exacto. Pero la de Avatar es en 96. La de Avatar 2. Ah, no, 60, sí, no, entonces sí, ya sería muy genial. No exageres, Mike, tampoco. Ya es más allá de la percepción humana. No la puedes ver. Suc. Así como en los Simpsons. No, hombre. Como 2001 es el espacio, ya estás en otro rollo, güey. Oye, hubo gente que sí se quejó que... Y a mí también me pareció así que la película 45... 48. Sí se veía más como las telenovelas de la tele, o sea, como la luz y se veía como que el fondo tenía mucho detalle y como que el personaje estaba sobrepuesto en el, ¿sí?, en el fondo. Así se ven todas las películas en Blu-ray. Sí, así, la verdad. Así se ven. O sea, así se ve la vida real. Ay, sí. Es que, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, ya hace algunos años, cuando el Canal 26 empezó en Ciudad Juárez, pasaban series de artes marciales chinas, y había uno que se llamaba El Maestro del Kung Fu. Y se veía así. Y se veía, lo que a mí me gustaba es que cuando estaban en los interiores de los castillos y los tuxias, se veían como telenovela. Telecine, y luego, pero salían a la calle y se veía como en filme muy suave. No, se me hacía un detallazo. Sí, tenía el mismo formato así como de Jóvenes Héroes. Ese mismo formato lo usaba la BBC de Londres en todas sus series de televisión, en todas. Sí, es lo que iba a decir, como cualquier producción inglesa. Ajá, exactamente. Así son todas las producciones inglesas. Curiosamente es porque tienen que usar un diferente tipo de película en exterior y una diferente en interior, pues bueno. Sí, es como. Por eso se ve como. Por eso en interior, en el estudio se ve como telenovela y afuera se ve como película de 35 milímetros. Que era lo que también le está diciendo a Pablo. Estábamos viendo cortos de películas hindús. Digo, qué bonito filtro tienen las películas hindús, o sea. Yo quiero un filtro para que no bailen. No, bueno, aparte de eso, no estamos viendo la de un película de un superhéroe. Busquen a un superhéroe hindú que se llama Shadow. Pésimo, ¿eh? Pero dices, qué bonitos están los colores, están fregones, se lo recomiendo. Fíjate. Bueno. Oye, se ven todos morenos. Oye, alguien subió al Facebook un dibujito muy bonito de Gandalf. Así hablándole a todos los, contando a los hobbits y luego como niñitos de la escuela. ¿Fuiste tú, Leo? Ahí platicando. Los está contando. A ver. Sí, es como la haz de cuenta que es como la monja que está contando las niñas huérfanas de Madeline. Así. Sí, yo lo vi y dije, esto es Madeline. Me dio risa porque es Gandalf como monja y todos los hobbits. No son los hobbits, son los enanos, con vestidos con trajecitos así como católicos, y pero con sus barbotas, y ves al hobbit, ¿cómo se llama? Bilbo. A Bilbo, así agarrado de la monja, así como apenadillo, y dices, es muy tierno, ¿no has visto? Tienes que verlo. Bueno, señores, vamos a hacer el puesto número 4, que se lo llevan los Avengers. ¡Oh, a ver! ¡The Avengers! Exactamente, es lo que tengo que decir. ¡You cannot beat me! ¡The Avengers! Recuerdo. Una palabra, bueno, dos. Bueno, tres. El fanatismo de Loki. Esos fueron cuatro. El fanatismo de Loki. Mira, Thor, Loki, Hulk, todos se los comió el final de, con solo Thanos y mostró parte de la cara. Scarlett Johansson y sus pantalones apretados. En esta película no se vio tan sabrosona como se vio en Iron Man 2. Ahí sí dices, ay güey, qué buenos rellenos le pusieron. Oye, pero ¿por qué el fanatismo de Loki, Paola? No, pues de repente después de que salió Avengers, ¿no? Eran imágenes de Loki por todas partes. Inclusive hicieron la comparación de Katy Perry sin maquillaje que se parece a Loki. Y es increíble. Los shippers, que es la gente que hace relaciones entre los personajes. Gays. Ya haciendo relaciones gays entre Thor y Loki. O entre a Capitán América y el Tony Stark. Había una de Tony Stark con Hulk. Inclusive crearon el verbo de Loki, ¿no? Así como que Loki. You just got Loki. ¿Qué quiere decir eso? Que pues tú lo... No, de Loki, no, yo no me volví fan de Loki. ¿Cuál es lo que quiere decir? Ah, no sé, la verdad. No sé en qué consiste. Pero sé que se convirtió en un verbo. Son los cuernos. Sigamos. Y al final viene Thanos. Oh, shit. Y para la segunda parte esperemos que también venga. Y señores, tenemos en el puesto número 3, Skyfall. El agente 007 está en tu top 10. ¿Por qué, Mike? A ver. ¿Qué te pasa? ¿Estoy en SIDA? Disculpa, porque no lo he visto. Skyfall está extremadamente SIDA. Está extremadamente buena. Está buena. La trama tiene muy buen ritmo. Uh-huh. El pacing de la historia, o sea, lo que es el ritmo de la historia... Está perfectamente bien hecha. Ajá. Me gusta que revelaron un poquito más de Bond, mientras también respetando un poquito más del Bond clásico. Oh. ¿Qué más? Me gustó la trama de que Bond está, pues ya igual que Batman viejo. Ah, cabrón. Madreadón. Inestable mentalmente. Bueno, es que ya la crisis de los 40 es tremenda. Ajá, y por eso es el mejor agente secreto, porque está loco y inestable, o sea. Sí, sí. Está muy chido. Se ve el origen de Bond. Sí, sabes que es, de dónde viene Bond. Sí, ya sabes lo que significa Skyfall y de dónde viene Bond. Y que, pues, que es mitad francés. Okay. Es lo que, la revelación más impactante para mí. Ah, carico. Su bomba es francesa. A mí también me acabas de spoiler el gacho, pues siempre, pero bueno. Yo siempre pensé que Bond era un niño de la calle. Que lo habían recogido de la calle o de la cárcel. Yo pensé que era hindú. Pero, no sé, otra vez. Pero no, está acá bien. No, yo siempre pensé que era este irlandés, digo. Ah, no, aún no digo escocés. Está bien acá. No, se lo echó con él, perdón. Bien cargado el señor. Así es, bueno. Así que, bueno, esa es tu opinión de que Skyfall se merece el tercer puesto en tu lista. Sí, estaba muy en serio. Okay, okay, para hacer de Bond, estamos chidos. Bueno, el lago del monstruo. Bueno, entonces pasamos al puesto número 2. Aquí sí van a volar. Van a volar piezas, ladrillos y otras cosas. Porque es Wreck-It Ralph. A ver, ¿quieres? La carta de amor a los videojuegos de los 80s. Exacto. Wreck-It Ralph. No la he visto, pero aquí me dice que a lo mejor esta película es que no salió Mario Bros. Pues sale un. Salen varios personajes, entre ellos Qbert. Sale Pac-Man también ahí en el background y Dig Dug y otros personajes que los niños no conocen. Chécate, en el corto te hacen parecer que va a ser todo así por referencias de videojuegos, pero la mayor parte de la película es en un lugar ficticio de un videojuego que no existe. Ahí. Que ya existe ahora sí, en el iPad. Sí, pues ya. Pero ahí es donde la historia toma, se desarrolla toda. Y es extra, está muy divertida, o sea, es muy, muy amena. Lo único que me causó ruido a mí fue la voz de la Chilindrina como Vanélope, porque cuando era joven era magnífica para hacer voces de niño, pero ahora se le escucha lo grande a la señora ya en la voz. Creo que ya no, bueno, ya perdió práctica la Chilindrina para hacer voces de niños. Así que pues yo no dilo en inglés. Exactamente. ¿Fue la voz de Vanélope en Wreck-It Ralph? Ralph el destructor. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? A ver, está medio extraño. Vanélope von Schwartz. ¿What? Von Schwitz. Vanélope von Schwitz. ¿Es alemán o algo así? Sí. Okay. Oye, no, el chiste de von Schwitz como von Schwitz, ¿no? Como dulces. Sí, porque todo es el mundo de dulce. El mundo dulce. ¿Por qué esa manía de poner actores de novela o actores de comedia? Que hay dinero en ello. Pero para doblar, o sea... ¿Por qué? Póngalos a doblar la ropa, no películas. ¿Por qué María Antonieta de las Nieves no está en la televisión hace como 30 años? No mames, sí, no. Sí. En las telenovelas. El personaje de la Chilindrina, pues, ya tiene bastante. Me refiero a que ella no ha hecho doblaje desde hace pues, más de 30 años, diría yo. Desde que hacía la voz de... Eddie Monster. De Eddie Monster, yo creo. Y era blanco y negro. Exacto. Era de los 60s. No, se fue en los 70s, de hecho. Y luego sí, ya se fue a lo que es la comedia de Chespirito. Uh-huh. Como por 30 años más, en los 90 se ha retirado de Chespirito, ¿verdad? Ajá. Para dedicarse únicamente a la Chilindrina. Ajá, exactamente. Pero ¿por qué meterla? Ya ni siquiera es relevante para los niños. Pues no. Los papás lo conocen. Todo el mundo la conocemos. Sí, sí. Pero ¿por qué no mejor meter un actor de doblaje desconocido que haga mejor un papel? ¿Por qué meter a esta niña que se llama hasta Dana Paola? En los doblajes de Disney. Habla como fresa, no sabe doblar. Pues es una chica fresa, ¿qué quieres? Mete al mejor alguien desconocido que sepa hacer el mejor papel. Y deje meter a Omar Chamar. Omar Chaparro. Omar Chaparro y a Adal Ramones en las películas de comedia. Ándale, Han de ser compas por ahí, por eso están ahí. ¿Sabes que te distrae porque no hacen la voz de un personaje? Hacen la voz de Adal Ramones o Omar Chaparro. O Ricky Martin. Ándale, como Hércules. Y es el peor ejemplo. Hércules y Lucero. ¿A quién se le ocurrió? O sea, ¿crees que por poner los nombres en las marquesinas de las películas va a traer más gente? La verdad no fue así. Es como ver Pocahontas en inglés, que cuando dices a Mel Gibson, la voz de John Smith, te distrae completamente de la película. Joder, ¿te imaginas a Mel Gibson? A John Smith, la neta. Oye, y también Tatiana hizo doblaje, ¿no? En es la voz, sí, cierto. Lucero también hizo doblaje en la de, ¿qué? De Tarzán, creo. Ah, es Tarzán. Y es Tatiana. Y es Lucero, no es Jane. Y luego Eduardo Palomo era Tarzán, ¿no? Creo que Eduardo Palomo era Tarzán. ¡La madre! La película. ¡Oh! Sigue. Así es. ¿Y eso fue la lista? No, falta el puesto imbatible number one. ¿El number one es cuál? Es nada más y nada menos que... Redoble. Ah, mira, yo aquí sí concuerdo contigo, Mike. Looper. Exactamente. Cindy Looper. ¿Eh? Cindy Looper. La chicas solo quieren divertirse. Exacto, por eso está el puesto número uno. Yo la empecé a ver por Flow, la de... Y la traducción estaba muy mala de Looper, pero me encantó, o sea, se me, lo poco que vi, dije, no manches, no, la tengo que volver a... La detuve y dije, voy a esperar a verla con... Es que tienes que ver este actorazo haciendo de este joven Bruce Willis. No, es que lo que vi, eso, dije, no manches, está muy chido, está muy chido el Looper. El concepto, la acción, todo. Muy, muy chido, me gustó mucho, está fregón la forma en que aparece, o sea, pum. Entonces, ¡órale! No, la trama es muy original. El guión así, nada que, o sea, perfectamente un concepto nuevo, o sea, a ver, es viaje en el tiempo, pero el chiste de verte a ti mismo de joven y ver las tonterías que haces de joven, o tú verte de viejo y ver lo que te volviste así como... Lo que me da mucha gracia es cuando, digamos, cuando se están enfrentando los dos que están en el restaurante, y como que, no, digo, la traducción era muy mala, y digo, mi inglés es malo, pero más o menos como que entendía algo así como que está hablando el joven y luego así como que sé todo lo que estás pensando, así como que algo así como que el Bruce Willis viejo dice, bueno, pues el mismo Bruce Willis, ya sé dónde vas, o sea, dice, qué pendejadas vas a hacer porque soy el que vivió más años. O sea, está muy chido el concepto, me gustó, está muy chido. Y luego también tiene cierto tipo de así de la nada te llega un feeling tipo akiresco. ¿Te imaginas a Tetsuo? Porque en ese lugar ya hay como que la telequinesis es una moda, o sea, que sí, te examinan y te enseñan a usar un poquito telequinesis, no mucho. Pero hay una amenaza en el futuro que se llama el Rainmaker, que es una organización o algo que es así súper poderoso. Entonces Bruce Willis en el futuro le tiene miedo a esa cosa, al Rainmaker. Sí. Y la única manera en la que puede seguir con su vida es destruyéndolo en el pasado. Y es cuando se topan las historias. Por cierto, en el pasado remake se llamaba Umbrella Corporation. Ah, no es cierto. Y se topan las historias, es cuando se entran en conflicto el del futuro y del pasado. Oh, y está muy buena la historia. Ya nos ponerás más, mira. Ahora sí, para terminar, Mike, dinos cuál fue la mejor película del 2011 que te chutaste en el 2012. Misión Imposible 4. ¿Por qué? Pues está muy buena. Toda la gente la menospreció porque... Fíjate que yo secundo a Mike. No digo que sea la mejor, pero me gustó mucho. O sea, le sigo diciendo, es muy buena película. Es una película bien hecha. Es un Tom Cruise que no es el mismo de las otras películas. Listo. Es listo, pero me refiero que está cansado, los aparatos no le funcionan, les tiene que dar su golpecito para que realmente aparatos exploten los que dan los mensajes. Ándale, le quitaron ese estigma de que era una especie de James Bond. Calcula las caídas y ni madre, se da unos porrazotes bien, se ve donde hay una parte de un edificio donde entra con una cuerda y se ve que se pone un trancazote y dices... Oh, eso me gustó. O sea, es un Tom Cruise muy cansado. Es un Tom Cruise ya viejo, o sea, más real. Se me hizo muy chido, a mí me gustó. Aparte que la música está excelente, la dirección. Yo la vi porque era de este tipo de Brad Bird, ajá, sí, nada más por eso la vi. La historia de amor de Tom Cruise en esa película también estuvo chida porque sale rápido la... No, y me refiero a que no se clavan en la historia romántica. O sea, porque en las anteriores, pues, se casa, tiene una esposa, y acá, lo mencionan, pero pues así como que, ok, una parte, un romance, pero yo continúo con mi vida de espía o de... Sí, si no la he visto porque es Misión Imposible, es mejor ver Misión Imposible antes de... Sí, sáltense la 2, o sea, no vale madre, vean la 1, la 2, la 1, la 3 y la 4, o sea, si es ese, la 2, descártenla, y la 4 quedas bien contento, de veras. Ok. Pues aquí tengo listas para yo ocupa todo lo que es enero y febrero. Bueno, oye, pero vamos a ir a... Si ya terminaron de hablar de las películas, nos vamos a un corte comercial. Sí. Bueno, sí. Y regresamos enseguida. Yeah. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Y regresamos al podcast Changolión después de este largo debate sobre las películas. Desde el año pasado. Sí, señor. Oye, tengo una recomendación de cómic. A ver, ¿cómo se llama? Pues mira, nuestro amigo... ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿El podcast hablando de cover? Sí, sí, pues somos un podcast de cómics. Sí, aunque nomás, aunque nomás le dediquemos los últimos 15 minutos. Sí, acá atrás está viendo el programa de las noches del fútbol, de Multimedios Televisión, uh-huh, donde no hablan de fútbol. Nunca. ¿Cotorrean? Y estaban haciendo como un concurso de dominadas de fútbol, ¿verdad? Era lo más que he visto de fútbol en el programa de las noches del fútbol, en lo que llevo viéndolo. Por morbo, ¿verdad? Uno sabe que supongo morbo. Que ese programa Chuy no lo verá ni de broma. No lo, es que no hay fútbol. Exacto. O sea, no sé por qué se llama así todavía. Hay dos grandes mentiras en ese título. Una señora, acá, unas modelos acá bien. Sí, eso sí, claro. Pero de fútbol no hay nada. Pero hay balones. ¿Cómo se llama el programa? Las noches del fútbol. ¿En dónde? Multimedios Televisión. El único los programa sábados, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. O sea, las noches del fútbol. Las noches del fútbol, segundo tiempo. No manches. Las noches del fútbol, tiempo extra. Las noches del fútbol, gol de oro. Son cuatro programas de la semana. Fabrón, en ningún orden de fútbol. O sea, el único programa donde tratamos, donde no hay fútbol, pero hay muchos balones. Sí. Fíjate que volviendo, yo esta semana me puse a investigar sobre dos historietas o tiras cómicas que he estado viendo mucho por internet. Y me gustan los dos trazos. O sea, es. No recuerdo el nombre del primero, ahorita les digo, es. Es algo así, tiene el nombre como que es una chica que es una gamer, es un chavo como que así como dark, y es una chava que es obsesionada con la tecnología. Incluso la dibujan muy bustona, una de las chavas. ¿Es un webcómic? Es un webcómic, Yaka, no recuerdo el nombre. Ahí te lo encargamos. Es muy gracioso, incluso hay un dibujo, es muy común de ella. ¿Inglés o español? Lo he visto en español, no sé si es de España incluso. Okay. Incluso lo ponen mucho en Facebook, lo ponen así como haciendo referencia a situaciones. Y una vez se ve una muchacha que está viendo enfrente del espejo, así como, ¿qué me pondré hoy? Y luego se ve que se pone, al final de cuentas decide ponerse un escote y sale a la calle y luego se ve que va una pareja volteando y se le quedan mirando a ella por el escotote. ¿Qué me ve, viejo pervertido? Luego algo así le dice. Ah, sí, sí lo vi. Y me puse a investigar y está muy gracioso sus tiras. Y otra es de otra chava, otro personaje que es un personaje femenino que se llama Nemi. Nemi está bien par y también hacen alusión a muchas situaciones, pero es una chava dark, pero no es una chava dark así como la típica vampira o es una muerta. No, es una chava dark que vive con una chava normal. Tiene un novio con el cabello largo. ¿No será Nana? No, se llama se llama Nemi, está muy padre, busquen Nemi Comic. Okay. Nemi Comic y es de, ¿cómo se llama ese lugar de Europa donde me dices que celebran la Navidad de... Es finlandesa, si no me equivoco, o sea... Hay un chorro de webcomics en el internet, o sea, hay una cantidad enorme, no sabes ni de dónde agarrar. Y es muy gracioso, sí. y lo encuentras algunos traducidos como por fans. Ajá. Y por unos buenos, otros, pero regularmente los encuentras en inglés, y sí, más o menos, ahí le hago la lucha. Ahí te encargamos los. Pero sí, búsquenlo, Nemi Comics, y está muy padre porque es una chava, muy oscura, pero no es, es como si fuera... Bueno, pues hasta la ropa se la cambian, está muy suave, o sea, pero muy real. O sea, que me dices, yo conozco a alguna chava dark y con el chavo así, de novio o algo. Está muy padre, te lo recomiendo. Nemi. Ok, Nemi. Pues bueno, mira, este cómic del que te voy a hablar, precisamente también es nomás existe en línea. Pero no es un cómic impreso. La razón por la que lo voy a recomendar es porque está trabajando nuestro amigo Denny Morales como colorista y se llama Jezebel. Sí, lo he visto. Sí, ha estado poniendo ahí previews, ¿no? Sí, una chica viendo. Muy muy bustona, ¿no? Sí. Pero la cosa va así, mira, esto es lo que nos escribió Meni, dice Jezebel. Es una novela gráfica que toma como recuento la historia de Jezebel, quien fue una reina del antiguo Israel. En la historia se relata cómo fue que, casada con el rey Ahab, se sometió a la fe israelita en Yahvé, o sea, Jehová. Sin embargo, después se impuso a los ancianos de Israel y al mismo rey. Poco a poco, con sus encantos, fue seduciendo a su marido para ir modificando el modo de vida de Israel, adoptando el sistema de vida permitido por el dios El y Baal, y obligó que se le rindiera culto en todo Israel, cosa abominable a los ojos de Yahvé. Okay. Les recomiendo una rola de Depeche Mode, se llama Jezebel. Órale, entonces tiene que ver con esto, ¿no? Me imagino que sí. Ok, tomando esa historia como base, se agregaron elementos sobrenaturales para enriquecer la historia. Por ejemplo, Jezebel es una hermosa seductora quien puede invocar a los dioses paganos del inframundo para lograr sus fines. El guión corre a cargo de Marina Albert, quien originalmente escribió el guión de Jezebel como una historia para el cine y decidió lanzarlo como cómic. El arte corre a cargo por Leandro Oliveira y Alison Rodríguez, dibujante y editador respectivamente, quienes actualmente trabajan para Topco y Dynamite Entertainment en los títulos de The Darkness y The Hattori's Warlord of Mars. Ambos son miembros del estudio Ed Benes en Brasil, quienes se especializan en producir cómics con mujeres muy hermosas. Y el color es de Dani Morales. El cómic se consigue solo en formato de app para móviles y tabletas en Amazon, en la iBookstore de iPad, en Google Play, Barnes & Nobles y Graphically. El número 1 tiene como precio $1.99 y cuenta con 22 páginas. Pues ahí ha puesto algunos previews. Pueden ver un preview en Graphically de Jezebel. Las primeras páginas se ve interesante y luego me dicen qué piensan. Está muy bonito el dibujo, ¿eh? Está, ¿sí? Muy, muy padre. Está y muy... los colores de nuestro amigo, que es chingón. ¿Qué? Para colorear. Sí, sí. Muy, muy chingón. Oigan, que creo que... ¿cuándo fue? Creo que ayer o hoy que fue... abrieron... bueno, está la página de Mega de el que era Mega Upload. Fue... creo que fue ayer o fue hoy. No estoy seguro. Sí, pero ya abrieron una página... una nube igual que Mega Upload. Oh, sí. Pero ya no se llama Mega Upload. No, ahora se llama nomás Mega. Nomás que estuvo bien saturada hoy porque, bueno, yo traté de entrar y no, estaba bien saturado. Todo el mundo está ahí. Sí, es que, bueno, pues no sé si han oído de que supuestamente van a ser 50 gigas de espacio gratis, a cuentas gratis. Entonces es un chorro, porque simplemente Dropbox son 2.5 gigas lo que da... Entonces, si vas agregando amigos y haciendo las cosas, te van ampliando el espacio. De recompensa. Pero aquí son 50 gigas de fregadazo. O sea, simplemente por ser... y pues ya te imaginarás ya siendo un premium. ¿Es mega.com? Mega.co y lo punto .nz. Tiene como que un domain name allá en... Nueva Zelanda. O algo así, porque lo... Nueva Zelanda. Lo traen fuido los del FBI y todo. Eso yo ya Tuvalu. Sí. Eso lo dejaron libre a Kim.com porque hubo fallas en su arresto. Sí, porque se metieron a su casa sin orden. Sí, o sea, se metieron a la brava. Se dejaron ir por un tecnicismo. Hey. ¿Sí vieron? Ándale. Mira, dice The Privacy Company, Bigger, Better, Faster, Stronger, Safer. Mega.com.nz. Va a ser contenido encriptado. O sea, que los administradores no van a poder ver qué es lo que el cliente tiene. Y así, de esa manera, protegerse. Ellos dijimos, yo no sabía que había piratería ahí, yo no tengo la culpa. Sí, o sea, bueno, mucha gente va a correr a Mega porque pues simplemente con 50 gigas de espacio para meter lo que tú quieras, pues... Es un chorro. Es un chorro. El proyecto de Mega pues era que te dejaba subir lo que quisieras. Y luego, por ejemplo, Mega Video, que era donde ya es porno, por ejemplo, ¿no? O un programa gratis. Te dejaba ver media hora y luego te cobraban. Ya, por verlo. Pero el chiste de que el contenido era de alguien que lo había subido. Y él te cobraba por verlo. Sí. Y eso era lo que lo hacía ilegal. Sí, pues bueno, sí. Bueno, técnicamente. Técnicamente. Sí, pero pues ahora con... yo creo que, pues quién sabe si sigan manejando eso, pero lo de... pues le va a tumbar a muchos, o sea, como Dropbox y Box.net. Sí, todos esos les va a tumbar el jale. Ponle que... y porque estaba saturado. Yo traté de entrar desde mi teléfono, pero no. Yo creo que no se puede, pero de todos modos... y voy a hacer mi cuenta más adelante. Porque sí vale la pena. O sea, puedes tener todo lo que quieras ahí. Haces espacio de todo lo que tengas. Y ahorita está para el que quiera tener una cuenta, ya, te ya metes ahorita, y órale. Sí, está, creo que está gratis. O chido. Sea, Y el creo que nomás tienes que poner tu correo o algo así. Oh, qué nuevas locuras nos deparará el destino. Todos los fansub ya se están haciendo cuenta ahorita. Sí, ya muchos fansub, yo estoy, tengo varios fansub en Facebook y muchos ya dicen que se van a meter a Mega. O sea, se van a cambiar a Mega. Sí, o ponle que no se van a cambiar, simplemente pues también lo van a meter a su larga lista de downloads. Exacto, de trabajos que tienen ahí. Sí, claro. Entonces, y así pues también... Como quiera, o sea, también como dice Mike, o sea, ya con eso de que ya los el que maneja los servidores o los de las cuentas. Estamos escuchando el tráiler oficial de El Santo contra la Tetona Mendoza. Película que tuvimos el gusto de ver hace relativamente poquito porque en diciembre no se los hizo. Llegó muy tarde aquí a Juárez. Y muy rápido. Exacto. Yo no lo pude ver. Como la de Looper que ya vi se fue. Lo bueno no dura. ¿Cómo estuvo la película? Cabo, mi nuevo invento. Sesos de zombie en bolsita con popote. Porque esta película le parte su madre a todas las películas. Daniel Jiménez Cacho, José María Yasmic, Andrés Bustamante, Julieta Venegas, Joaquín Cosío, Irene Azuela, todos los Bichir. Padre de mamar, qué chingón. Jesús Ochoa, Cecilia Suárez, Héctor Jiménez, Regina Orozco, Chich Marín, falta María Rojo, Jorge Heredia, Rocío Verdejo y Guillermo del Toro. No nos queda de otra más que ella sea nombrada reina absoluta de México. Prometo defender al país como una perra. El objetivo de este ejercicio es enseñarles a miar sin salpicar. Los excusados están electrificados y si cae tan solo una gota en el asiento... ¡Virga de pollo! Santos, tengo miedo. No seas culiando, cabo. Más acción. Más zombies. Ah, está larguísimo ese tráiler. Para esa madre. Para que se grabe. Pues la película estuvo bien chida, Adrián. Yo no sé qué opinas tú, cabrón. Me vale madre lo que digan todos los demás, güey. Lo que yo fui a ver al cine fue algo súper parecido a las tiras del Santos que yo recuerdo con mucho cariño. Lo que yo vi en el cine era todo lo que me esperaba y más, mucho más. Exactamente. Me vale gorro si alguien se ofendió en el cine y se salió. Yo no sé qué estaban esperando cuando se metieron a ver esa película. Pero yo estoy seguro que esa película de los que íbamos a entrar a verla, sabíamos a lo que íbamos. ¿Quién salió? ¿Quién salió del cine? Parejita, ya sabes que les dan asco el humor escatológico del Santos, no sé, me imagino yo. Eso quiero pensar. ¿Sabes qué? Te diré que hay gente que va al cine, no, sí, nomás como que van al cine, no ven nada que les gusta. Y se meten por meterse. Es gente que no les suele gastarse 60 pesos en el Cinépolis, hombre. O sea, no sé, pues, y luego se andan quejando las películas. Ándale, qué chido. ¿Para qué te metiste al cine? ¿Para qué te metes, güey? No manches. Bueno, o sea, si son parejitas, se metieron a fajar, pero pues como había mucha gente, pues ay, no. Ay, no, ya me da vergüenza, vámonos. No, el que quiere fajar, faja donde sea. Oye, yo tengo añísimos que no veo parejitas fajando en... fajando en el cine, güey. Jafarres, ya es algo que vamos acá, ¿no? Jafar, ya es el que quería con Yasmín, o sea. Lo que pasa es que el cine ya no es tan oscuro como antes. Y ya quedan así las lucecitas prendiditas un poquito. Sí, ya no es tan oscuro como antes. Y no son tan grandes los cines como antes. Bueno, pero antes. Es que esta semana, esta semana se hizo mucho frío. No puedes fajar con las manos tan frías. Son más grandes los cines ahora. El chiste de que ahora ya son así como que en escalón. Y antes los cines eran así todos así plano, parejo. Te queda la cabeza de la persona, te queda un poquito abajo de las rodillas. Ya antes puedes ver lo que está sucediendo. A nivel de las... Ya no veo. Ahora ya puedes ver al último que está hasta el fondo. Antes se metían hasta la esquina y ahí pues hacían hasta cama y todo. Porque pues estabas a nivel de la cabeza de la persona de enfrente y no te veías. Ah, qué tiempos aquellos. Y en la escena de los balazos y los gritos y las explosiones no entendías nada. Como en el cine Victoria, pinche cine largo, largo, largo, largo. O sea, el Coliseo, güey. El Coliseo de tres niveles. Uy, su madre, sí, larguísimo. Larguísimo, la chingada. Sí. No le veías fin. Sí, te pueden poner una corretiza por allá adentro y ¡ah! Te podías rodar. Bueno, mira, yo cuando eras niño. Yo propongo para que las parejitas puedan fajar a gusto, inauguren un autocinema aquí en Juárez. Y se acaba la bronca. Ya no hay, hay privacidad, ya no hace frío. ¿Cómo se llama el autocinema de aquí, Juárez? Nunca fui, güey, ni supe dónde está, pero nomás lo habían preguntado. El autocinema Fajardo. ¡Fajardo! ¡Fajardo! Había uno en Guarafil. Ajá. Allá para el puente de Guarafil había uno. Ahorita ya no. Nomás está el terreno solo y luego se ve la único... No, ya lo tuvieron que. Pues con el aire, ya pues, si no. Los aires de aquí a Juárez. El único que yo conocí fue el. Moya, el... A ver ahí. Autocinema Moya. ¿En dónde? ¿Y dónde estaba? Ese es el de Guarafil. Ah, órale. Autocinema Moya. Yo llegué a ir una vez. Bueno, me llevaron mi papá y mi mamá ahí a ver una película. Iban a fajar ellos y pues tú te pegaste ahí, ¿verdad? A ver, mijo, pásese para el asiento de atrás. No. ¿Qué te quedas solo en la casa? Ay, bueno, pues. Ya, ahí te va la bocinita. Tú te quedas con la bocinita, no importa. La ponían en la ventana de atrás y tú vete para atrás. O vete para afuera y ve la película de fuera. Vete para frente, madre. Una vuelta. O súbete al cofre del carro para que la veas. Papá, están empañados los vidrios. Bájate, cabrón. Está lloviendo. Está nevando. Está cayendo nieve. Parque, siento más vida. Está temblando en todo el cine, todos los carros están salte y salte. Sí, pues tocó. Sí, nos hace falta un autocinema, sí. Hombre, sí. Ay, ponlo ahí en los planes para este año, hacer un autocinema. Autocinema. Bajardo. ¿Qué vamos a tumbar para poner un autocinema? Pues ahora está de moda tumbar un chingo de cosas. Por si ¿tomamos catedral? Sí, ponemos catedral, bro. Chinga, volado. ¿Quieren tomar de todas maneras? Sí, pues sí, ¿verdad? No tengo ningún problema con eso. Yo también. Pongamos un autocinema en catedral. Oye, pues volviendo a la película del Santos. Si ustedes alguna vez leyeron las tiras del Santos que salían en el... Fajardo. ¿Cómo se llama este pinche? Semanario. ¿Cómo se llama? Periódico Castellano. La Jornada. Jornada, chingada, madre. La Jornada, que salía un tambache de tiras en ese adendum de La Jornada en los años 90. Así es. Y el humor del Santos era muy nuevo, era muy novedoso por lo... Era muy explícito, muy sí, muy escatológico. No se dejaba nada a la imaginación, ellos decían todo con pelos y señas. O sea, con todo, con las palabras exactas. No decían, ay, el pito, no, decían verga, así, exactamente. No hacían esto, no decían. Señor Cabeza. No hacían caca, hacían mierda, sí. O sea, el señor Cabeza. Exactamente, y todo eso. Esa es de la otra tira de Giza y Trino que se llama La Chora Interminable. Ajá. Pues es que. Hay muchas, vamos. Muchas, pero. Pero bueno, o sea, mostraron la luz. Sí, pero todo eso empezó con el Santos. Sí, genial, me encanta. Y pues bueno, mucho de lo que, si algunos de los que escuchan han leído las tiras del Santos, van a ver muchas de esas tiras ahí simplificadas en la película. Sí, y muy bien ejecutadas. Exactamente, o sea, bien ejecutadas. Cuando empieza la animación, de repente se sentía como animación así como de los años 60, así como medio psicodelicona. No, como psicodeliconas, como así independiente. Ándale. Pero el estilo del dibujo es muy semejante al estilo de las tiras de Giz y Trino. Uh-huh. Y hay cameos. Sí, hay muchos cameos. Sale Elena Poniatowska, sale. Oye, y luego que están de moda los zombies, y estos güeyes tenían a los zombies de Zawaya. Ándale, fíjate, qué conveniente, fíjate. Conveniente. Bueno, si te das cuenta, porque ahí en la película explican exactamente qué es un zombie del Zawayo. ¿Qué es un zombie del Zawayo? Es un mexicano, simplemente. Es el pueblo mexicano, no todos somos zombies del Zawayo, la verdad. Y lo van a Zawayo. Exactamente. Y así que vean, la película tiene muchas referencias muy padres a cosas actuales. Y nosotros explican muchos misterios que nos quedaron que muchos nos quedamos con la duda cuando leíamos las tiras del Santos. Conocemos la vida del cabo. El cabo, sabemos el origen, conocemos el origen del cabo. Algo nunca revelado. Tengo que verla. Exactamente. La única escena que nos voy a spoilerear es porque creo que es la única que no interfiere, porque es algo que todo el mundo ha visto. Que estos cuates, en una escena muy típico, así como cuando están en la cárcel, los ponen así como en una escena tipo Naranja Mecánica, así con los ojos abiertos, así con unas máquinas para fregar, y les proyectan en la pantalla. Les hacen la técnica Ludovico. Y les proyectan en la pantalla, y les proyectan en la pantalla una telenovela. Bueno, una escena de telenovela. No lo digas, no lo digas, porque ya lo. Pero lo chingón es que la. Lo chingón, pues tápate los ojos, porque lo voy a decir. Y la escena de telenovela es la que todo el mundo se imagina, pues todo el mundo la ha visto. La maldita lisiada. Ah, pero Paola se fue a su mundo interior, no, para es, no escuchar pero el spoiler. Pero porque no es la escena que todos hemos visto. Sí, es la misma. Son los mismos actores, pero no es la escena. Está reactuada. Digamos, es la maldita lisiada Reload. Reloaded. La volvieron a filmar porque obviamente Televisa no iba a soltar sus imágenes de sus telenovelas. Así que pues estos consiguieron a todos los actores que están en esa escena. A todos, hasta la señora. Hasta la cría de ahí, exactamente. Es un cotorreo, güey. Exactamente. Pues. Y lo vuelven a actuar la escena. Y le mete todavía más feeling. Anda así todavía más dramatismo. Todavía le exageran todavía más acá. Quedó. Y Tati Cantoral se burla de ella misma. Exactamente. Es un chido, ¿no? Ellos mismos autoparodian, vamos. Y lo exageran todavía más. O sea, y queda todavía. ¿Salen blandito? Sí, todos. Salen todos. Sale, claro. Ya vi el budote y ajá. La niña también, ¿no? La lisiada. Ajá, exactamente. Pero no se los puedo escribir. Tienen que verlo. Porque eso. Es lo mismo, pero no es lo mismo. No la compren pirata, espérense al DVD. No. Si pueden, compren la original. Hay que apoyar, señores. Hay que apoyar, sí. Al producto mexicano y sobre todo el que está bien hecho. Gisitrino tiene su programa de radio. La Show Interminable. Show Interminable, lo pueden bajar como podcast en el iTunes. No, tiene su página de... Tiene su canal de YouTube, por si quieres verlos. Cómo es el cotorreo en vivo que hacen estos vatos. Está muy padre. No, nunca te burles con estos cuates. Sí, son muy amenos y son muy sesudos. Así también. Es. Fíjate que... Tengo la suerte de tener de vecino al buen Adrián Gabriel y me enseña cada cosa que baja por internet o de lo que él ya conoce por años y me enseñó lo de el Matacursis. Es la mera onda el Matacursis. En los años 90, bueno, en el radio de la universidad de Guadalajara, pues Trino pues tuvo varios problemas de radio. Antes de la Chora Internal, obviamente, pues sí. Y de eso quedan algunas grabaciones que se rescataron en algunos cassettes, porque se nota que está. Porque ahí. Se oye el ruido, se oye la. Están grabados de la casetera, no sé, de. En cinta magnética, señores, para los chavitos que no entienden qué es eso. Antes del MP3 había eso. Y estos cuatro se grabaron muchos comerciales. Ellos mismos hacían sus propios comerciales, que no anunciaban nada, simplemente eran puros comerciales de broma. Quieren como para rellenar así su... Pero eso del Matacursis está bien chido porque... Exactamente, porque empieza como empieza, Temu. Es que puede comenzar diferentes temas, por decir... Ahí está, mira. Al despertar. Muy bien, aquí estamos juntos como de costumbre y hoy les tengo una sorpresa enorme. ¿Quién creen que está con nosotros? ¿Eh? Una sorpresota. Están con nosotros los chicos de Magneto, para quienes pido un aplauso. ¡Cómo no! Muy bien, a ver, vamos a hacerles algunas preguntas que todo mundo quiere saber. ¿Qué sienten con tantas fans? A ver, díganos. Bueno, mira, primero queremos agradecer que nos invitaste al programa, pero ya en relación a tu pregunta, pues nosotros no las consideramos admiradoras ni fans, las consideramos nuestras amigas, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? Porque dejamos a las niñas con una ilusión y una sonrisa y es algo súper especial, ¿no? Mira, porque además cada niña nos escribe una carta y nos comunica sus sueños, ¿no? Es algo súper especial, fácil. Maravillosa respuesta. En serio, estoy emocionado y quiero preguntarles otra cosa que siempre me ha interesado mucho. ¿Cómo manejan ese enorme éxito que han tenido? Mira, el éxito de Magneto no tiene fórmulas mágicas. Son puras ganas y mucho talento. Fíjate, incluso tuvimos oportunidad hace poco de visitar a su santidad. Bueno, santidad de todos, ¿no? Porque es fácil, rico, ¿no? Y le llevamos un compacto. Y esta fue una experiencia que, gracias a Dios, nos ha abierto nuevos caminos porque nos ha enseñado... ¡Ajá! A ver, ponte de modo, porque así te voy a dar durísimo. ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Y toma! Pégale así, güey. Ándale. Tú también. No. Claro. ¡Toma! ¡Este es un trabajo más para... ¡El Matacursi! Ese fue el Matacursis. Esa fue el Matacursis, la Pitaya Yeye. Era un programa que se llamaba La Pitaya Yeye. Digo, y entonces lo chido es que, digo, era un entrevistador entrevistando a los Magneto, supuestamente. Hay otro que está entrevistando a un estilista. Otro que es Raúl Di Blasio. Pero pura gente cursi. Así, cursi. Y aparece este tipo, le mete sus moquetes y les quita lo cursi. O sea, es lo divertido. O sea. A mitad de la plática se escucha que se interrumpe por una puerta que se abre así bruscamente. Y de repente se escucha la música. Tan, tan, tan. Ay, me da mucha risa porque está un maquillista, está hablando. Ay, sí, mira, te voy a poner unos colores y sabe que lo. Ajá, a mí me gusta el morado para ti. ¡Toma! No, es graciosísimo. A ti te van los tonos morados. A ti te van mejor los tonos morados. Toma. Dices que es simplonada. Sí, pero qué genialidad, o sea, dices. No, y nada más, esa solamente es una de las muchas cosas que tiene. También tiene radionovelas, los cuentos del tío Guayabito, el... Como el viaje submarino, ¿cómo se llama? Ah, viaje al fondo del mar. Pero eso fue un video, que no fue programa de radio, fue un video broma que grabaron, ¿no? No, es el documental de los, Watusi. Watusi. Yo lo veo, y lo veo, y lo veo, y lo veo. Y no te aburres. Y no me aburro, La otra vez una amiga estaba poniendo unos documentales serios. Dijo, no, tienes que ver el de los Watusi, es la mera onda. Y la mensa sí lo vio en serio. Y claro que estaba torcida la risa, ¿verdad? Pero dice, ¿qué es esto? Lo voy a poner así para que crean que se suicidó y no digan que yo me lo chingué. No sé. Se suicidó, o sea, no inventes. Y el perro es un venado. Oye, pues apoyen a Gis y Trino. Tienen, además del Santos, tienen otros libros de cada, por su lado, cada quien. Trino, pues tiene sus crónicas marcianas, crónicas de policías, el Rey Chiquito. El Rey Chiquito, policías y ladrones, que también tiene su programa de radio. También tiene algunos policías y ladrones, sí. Ándale, los doblajes, videodoblajes de Flash Gordon, Batman y Robin, Superman. ¿Por qué no sobreactuéis? Solidario. Ya estamos al aire, muchachos. Ah, que ya estamos al aire, jefe. Yo traigo mis parlamentos. ¿Tú traes algo? No traemos los parlamentos. ¿Nos pueden mandar, por favor? Tú, ponte. Pues tú ponte así nomás, como que en actitud así de... Sí. De comentarista muy chido, así como... Puedes hablar del Teletón, que empieza mañana, que va a estar muy interesante, por ejemplo. ¿Cómo ves? No te pongas a jugar, Batman. No estoy jugando. Lo que pasa es que no sé manejar estas cosas, hombre. ¿Sabes qué? ¿Para qué te metes? No, bajar ahorita. Buscar un técnico, ¿eh? ¡Con permiso! No, espérame. ¡No me cierres, desgraciado! ¡Ay! ¡Mendigo! Es más gracioso cuando lo ves con imagen, claro. Sí, porque así como que no es radionovela y no tiene mucho chiste. Pero cuando ves ya las imágenes y que es un doblaje de películas viejas y que lo que tiene y lo que están diciendo es completamente absurdo y nada que ver con lo que están realmente hablando. Pero es muy gracioso. Creo que uno de Flash Gordon donde cambian a una prisionera. Así, atínale al preso. Al final le dice. Donde al final le pican el aniceto a Flash Gordon. Flash dice: no mames, el dedo en el culo. Yo me voy por delante, no me vayas a picar la cola cuando subas las escaleras. ¿Cómo así? Y le empieza a subir. ¡Ah, que no! Y le empieza a picar la cola. Pero yo veo como, ¿por cómo le picó la cola a los tres? ¿Por qué? O sea, no, y uno puede pensar, uy, ¿es en serio? Sí, eso realmente pasó. O sea, picando, pero ahí está la grabación, o sea, quedó grabado para la historia. En los años 30 o 40, ¿no? O sea, como estaba picando la cola. Apúrate, súbete. Ahí está, dices. Sí, ya nomás es por agregarle un poquito más de imaginación. Sí ocurrió, jefe, y se presta para precisamente. Digo, pero, yo me entiendo por qué en la película original está picando la cola. Exactamente, pero ¿por qué? What the fuck? Es para que se apure, André. Sí, mira sus manitas. ¿Cómo dice? No, que sus manitas, mire qué bonita. Chupa. No, aquí en su pelito, va a hacer cosas muy bonitas. Sí, no. Intercambiando, la dejaron bien embarazado, ¿cómo? Preñado, algo así dice. No, pero sí, los doblajes de Trino y Gis están excelentes, pero sí son más bien un arte audiovisual. Así es. Tiene que verse para que se entienda mejor. La legendaria obra del viaje al fondo del mar, el Tutitu. El Tutitu, claro, que ya hemos parodiado aquí tantas veces. No, bueno. Sí, ya. Ya son clásicos. Bueno, señores, qué bueno que nos despedimos con una sonrisita. A eso los encargamos, que los chequen. Cheque las llantas también. Pongan comentarios. Saludos o algo, lo que pongan. O que sea en el Facebook. Recomiéndenos, pasen el link. Si quieren algún tema del que hablemos, ahora se aceptan cualquier cosa que tengan en mente, sugiéranos, vamos. Investigamos. Claro que sí. Ahí estamos. Le ponemos nuestro estilo, nuestro humor, ya saben. Una página, un email donde nos pregunten cosas o nos manden spam de perdida. Changoleon@gmail.com. Sí. Ok. Sabemos uno que se llama Changoleon. Insisto, el espacio donde Spawn nos come está muy chiquito, por eso no pone nada. Ya le cambié ahí el. Sí, ahí me falta moverle, pero le cambié totalmente el tema para que para ale, eso. Ale más grande, hombre, abarajame la bañera, digo el. Okay. Bueno, chamacones, los vemos ahí, déjenos sus comentarios, mándenos preguntas si quieren, estamos en iTunes, visite changoleon.com y nos. Lo que sea, la tarea que los dejaron en la escuela. Sí, porque nunca sabes que vamos a. Porque la Trevi sigue siendo inmortal, cosas así, o sea, pregunten cosas. Y nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleon Podcast. ¡Desde Juaritos! ¡Si no hace frío! ¡Juaritos, Chihuahua! ¡Ay, qué frío! ¡Hasta luego, bye bye!